hace 2500 años, en el Himalaya. ¿Quieres que encienda un fuego? Según cuentan, esta es una de las experiencias vividas por Gosala, el que fue maestro del gran Asita. El gran Gosala se conmovió profundamente por el increíble suceso que he contado, y a raíz de eso, trascendió y comprendió la gran verdad absoluta que encierra el universo. Naradatta. Maestro. Percibo una fuerte presencia en el sur. Mañana abandonarás esta montaña, viajarás hacia el sur y encontrarás a esa persona. Sí, maestro, pero ¿quién es el hombre al que debo traer? El hombre que debes traer es el que puede convertirse en el rey del mundo. Intentan deciros algo. Nunca he visto nada parecido. ¿Qué está ocurriendo? Majestad, la reina está... ¿Qué? Palacio de Kapilavastu, reino de Shakya. ¡Maya! ¡Maya! Majestad. Maya, dime, ¿es cierto? Sí. Tuve un sueño, Majestad. Un elefante blanco, que tenía 6 colmillos, entró dulcemente en mi cuerpo. Un sueño muy extraño, Majestad. Sí, incluso los animales del bosque parecen haberse dado cuenta de las buenas noticias. Todos los seres vivos, todos los habitantes de esta tierra, Maya, están felices por ello. Mira, se acerca la estación seca, pero el río no ha reducido su caudal. Cierto, Majestad. A lo mejor los dioses nos han bendecido y nos envían a una criatura especial. ¿No creéis, Majestad? Estoy seguro, Maya. Nuestro hijo es una bendición y traerá con él cosas extraordinarias. Tanto como este cielo. Cosas grandiosas, Maya. El gran viaje. Hace 3500 años, a los pies del Himalaya, en la ribera del río Indo, se asentó una tribu occidental. Era la tribu de los Arios, que conquistó las tierras del este y el sudeste de la India, apoderándose de vastos territorios y creando multitud de reinos. El reino de Kosala fue una gran potencia en su momento y se estaba preparando para asaltar el paraíso de la naturaleza, el reino de Shakya. Ciudad amurallada del reino de Shakya. ¿Esos hombres? Lo siento, señor. ¡Mira por dónde va, rata sarnosa! Disculpe, es que tengo mucha prisa. Vaya, llevas un buen material en ese capazo. Tengo que entregárselo a un cliente. Pero si me lo das a mí, te perdonaré y no recibirás ningún castigo. ¡Espera! ¡Para! ¡Espera! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Atrapala esa rata! ¡Vamos! ¡Quieto! ¿A dónde ha ido? Cuando le pille... ¡63! ¡64! Lo que has perdido, chico, vale por 5 o 6 sirvientes como tú. ¡65! ¡Tened piedad! ¡Castigadme a mí en lugar de a mi hijo! Tu cuerpo es una buena mercancía. No puedo permitir que se estropee. Bien, Chapra, te daré una oportunidad. Recupera lo robado. Si dentro de 3 días no has recuperado lo que te robaron, venderé a tu madre al mejor postor. ¿Entendido? Juro que lo haré, madre. Chapra, ¿estás bien? No puedo perder a mamá. ¿Cuánto tiempo sin venir a mi tienda? Porque vendes muy caro. Son las mejores telas de mejor calidad. ¡Eh, tú, ladrón! ¡Cógete! ¡Alto! ¿A dónde te crees que vas? Ya te tenemos. ¿Cómo te atreves? ¡Toma! ¡Démosle lo que se merece! Así aprenderás. Maldita sea, así no recuperaré nunca la mercancía. Y no podré evitar que vendan a mamá. ¡Deja de lloriquear como una niña! ¿Ah? ¡Eres tú! ¡Devuélveme mis cosas! ¡Qué te hace tanta gracia! Has conseguido entrar en nuestro territorio tú solito, chaval. Es impresionante, pero ¿de qué te servirá? Ahora te vas a enterar. No está nada mal, chico. Reconozco que tienes buena puntería, pero eso con nosotros no te va a servir de nada. ¡Grita todo lo que quieras! Devolvedme las telas o mi madre. ¡Qué cabaña más sucia! ¿Estás despierto? No te muevas, iré a buscar a mi hermana. Debes estarte quieto. ¿Qué pasa? ¿No le gusta al señorito? Es un caldito hecho de malas hierbas. ¿A qué está amargo? Yo me llamo Tata. ¿Y tú? Chapra. Pues lo siento, Chapra, pero ya he vendido las telas que te robé. ¿Cómo? Nuestra ley permite robar para sobrevivir. Lo que tendrías que hacer la próxima vez es tener más cuidado con tus cosas. Ahora, amiguito, te aguantas. ¡Cállate! Si no recupero las telas, venderán a mi mamá. Mi amo la venderá. ¡Y nunca más volveré a verla! Escúchame, ¿quieres salvarla? ¿Qué tengo que hacer? Vosotras sois mi mercancía. Así que no estéis tan tristes. Baja vuestro precio. Id más rápido. Pobres mujeres. Serán vendidas al mercado de esclavos. ¡Mamá! ¡Shh! Chapra, pase lo que pase, no te muevas. Ahora vuelvo. Dicen que a este mercado de esclavos acude mucha gente. Ganaré una fortuna. Yo te ayudaré. Campamento del ejército de Gosala. Nuestro ejército que tendrá miedo y abandonará a su país. Pues brindemos por la victoria. ¡Por la victoria! Son demasiados. ¿Cómo nos acercaremos, Tata? Déjalo en mis manos. Tengo un plan secreto. Perdóname, caballito, por usar tu cuerpo. ¡Un fantasma! ¿Quién es? ¡Detente! ¡Detente! ¿Qué pasa ahí? ¡Detenedle! ¡Maldito! ¿Cómo te atreves? ¡Matadlo! ¡Langostas! ¡Una plaga de langostas! ¡A cubierto! ¡Fuera de mi camino! ¡A vuestras posiciones! ¡Lo atraparemos! Lo que quiero. Vivir una vida de esclavo hasta el fin de mis días. ¡Ayúdame! ¡Dame lo que quieras! ¡Lo que quieras! Pero lo usaré para ascender socialmente. Esta es la única y última oportunidad que me brindan los dioses. Tata, he decidido que iré a Kosala. Ascenderé en su ejército y ayudaré a nuestra gente. Si no lo hago así, Tata, la opresión en la que vivimos será nuestra condena eterna. Palacio de Kapilavastu, reino de Shakya. ¡Majestad! Vengo para notificaros que el ejército de Kosala se ha retirado durante la noche. ¿Cómo? Un enjambre de langostas se ha comido sus provisiones, obligándoles a replegarse, majestad. Además, su general Budai ha desaparecido, señor. Maya, ¿cómo te encuentras? Mucho mejor, majestad. Me alegra oír eso. Quizá la retirada de los Kosala haya sido obra de nuestro bebé. Sí. El camino a Kolilla ahora debería ser seguro. Sí, podré tener a nuestro bebé en mi país. Tata, gracias por comprender. Tata, por favor, dile a mi madre que algún día volveré a por ella. Ahora vete, Tata. Campamento del ejército de Kosala. ¡Ese no es! ¡El general Budai! ¡Está mal herido! ¡Traed a un médico! ¡General Budai! ¡Rápido! ¡Un médico! ¡General Budai! Tú eres el que me salvó de los caimanes. Por favor, señor, no os mováis. Ven aquí. Has salvado mi vida. ¿De qué forma puedo compensártelo, muchacho? Descansad, mi señor. En mi estado no puedo luchar en el campo de batalla. ¿Qué te parecería tener la oportunidad de ir en mi lugar? Sería un honor, general. ¿Mm? Majestad. Debemos cruzar el río Rohini para llegar a Colilla, pero en vuestro estado no sé si es prudente. Esta noche acamparemos aquí. ¿Cómo se encuentra su majestad? Sigue teniendo dolores. Están todos bien atentos. Sí, señor. No corre ni pizca de aire. Es verdad. No se mueve ni una hoja. ¿Qué es esa luz? ¿Qué está pasando? Es como si el bosque estuviera vivo. ¡Volvemos a palacio! ¡Maya! Mi amor, mírale. Este es nuestro precioso hijo. He pensado un nombre para él. ¿Qué te parece, Siddhartha? ¿Siddhartha? Oh. Significa aquel que cumple sus deseos. Es perfecto. ¡Maya! ¡Qué miedo! Sé que nuestro amado hijo se convertirá en un gran hombre. Un hombre con una gran alma y una gran fe. ¡Maya! Me alegra que hayáis venido, maestro Asita. Es un honor que mi hijo pueda ser bendecido por un gran sacerdote como vos. ¿Mm? Oh. ¿Ocurre algo malo, maestro? ¿Os habéis fijado en sus manos? Una apunta hacia el cielo y la otra hacia la tierra. Eso significa: solamente mi persona es sagrada en todo el universo. Este niño se convertirá en el rey del mundo. Desafortunadamente, yo no viviré para ver sus logros. Palacio de Kapilavastu, 10 años después. ¿Dónde habrá ido el príncipe? Y no sabe que su majestad lo está buscando. Ministro Gotani. ¡Alteza! Recuerdo que en cierta ocasión dijiste que había 4 castas en el mundo. Sí, Alteza. El mundo se divide en 4 castas principalmente. La casta más alta la forman los brahmanes. realizan los rituales y los rezos necesarios para nuestras vidas. Sus oraciones protegen nuestro reino. ¿Cómo puede un rezo conseguir eso? Pero, Alteza... Alteza, incluso vos y vuestro padre, el rey Suddhodana, debéis obedecerles. La siguiente casta son los chatrias, soldados y aristócratas. Su Alteza, vos sois de la realeza y la realeza es lo más alto de los chatrias. ¡Alteza! ¡Su Alteza! ¡No os vayáis! ¡Alteza! Por favor, esperad. Su Majestad os está esperando. ¿Y la siguiente casta? Sí, son los Vaisyas, señor. Plebeyos y mercaderes. Y la más baja son los Sudras, compuesta por esclavos y peones. ¿Quién ha decidido que sea la casta más baja? Eso ahora no importa. Vuestro padre os requiere. Debemos apresurarnos. He oído muchas historias acerca de tus hazañas en Magadha. Espero como mínimo lo mismo para nuestro reino. Señor. Te estaba esperando, Siddhartha. Te presento a Bandaka, el nuevo general del ejército de Shakya. Será nuestro maestro arquero. Encantado de conoceros, Alteza. Mientras tanto, el reino de Kosala conquistó los territorios fronterizos, llenándose de júbilo por sus victorias. ¡Hola! ¡Viva Kosala! ¡Han llegado nuestros héroes! ¡Nuestro ejército es invencible! Ese es Chapra, el hijo del general Budai. ¡Viva Chapra! ¡Viva! ¡Chapra! ¡Chapra! Por fin he llegado hasta aquí. ¿Os prepararéis para convertiros en soldados dignos de defendernos de los ataques del reino de Kosala? ¡Sí, maestro! Perdone, señor. ¿Eh? ¿Es cierto que en la guerra todo el mundo muere? ¿Ah? No es así, Siddhartha. No todo el mundo muere. ¿Pero qué pasa cuando mueres? Pues que se celebra un funeral. Pero lo que quiero saber es qué pasa tras el funeral. Estoy aquí para enseñaros, no para discutir con vos. Así que sentaos y no hagáis más preguntas. Este es un aburrimiento, me quiero ir. Vamos a dar una vuelta por ahí. ¡Deprisa, vamos! Nunca había paseado por estos bosques. ¿Tu padre nunca te ha dejado salir de palacio, Siddhartha? La verdad es que no. ¡Mirad, un conejo! ¡Vamos a por él! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, conejito! ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Se nos ha escapado! Ya lo teníamos. ¿Por allí? Sí. Es horrible hacer daño a los seres vivos. ¡Suscríbete al canal! Siddhartha. No. Menos mal que estás a salvo, Siddhartha. Jordico se ha ahogado, madre. Jordico ha muerto. Siddhartha. Alteza. Su majestad está aquí. Gracias. Siddhartha. Oh, madre, lo siento mucho. Yo... Está bien. Duerme un poco, hijo mío. Sí, madre. ¿Cómo se encuentra Siddhartha? Lo siento mucho. Tendría que haberle prestado más atención. Escucha, Maya, su madre, era una persona muy débil. Tú le amas más que su verdadera madre, Ashapati. A partir de hoy le enseñarás artes marciales. Y olvídate de que es un príncipe. De acuerdo, majestad. ¡Oh! ¡Es impresionante! Vuestro turno, Alteza. Estirad el brazo. ¡Vamos! ¡Somos el ejército de Kohala! ¡Eso es demasiado! ¡El príncipe solo tiene 10 años! ¡Más fuerte! Oh, ¡no hay derecho! ¡Es demasiado puro! ¡No lo hagas! Alteza, un hombre no debe ser cobarde. ¡Por favor, detente! Discúlpame. Para ser un verdadero rey se debe tener mucho poder y poca amabilidad. ¡Es suficiente! Cinco años después, Sabathi, reino de Kosala. Señor. Bien hecho, Chapra. Si ganas mañana, la Copa de Campeón será toda tuya. Pues prometo que ganaré el título e igualaré vuestra leyenda para que vos no os avergoncéis de mí. Cada día rezo para que os convirtáis en el nuevo campeón. Menuda sorpresa. Es Marika, la hija del ministro. Buda, hijo y heredero de Umba Buda. Ambos guerreros competirán con todo honor para conseguir la Copa de Campeón de Kosala. ¿Cómo podría acabar con él? ¡No te he ganado! ¡Pero tú! Al contrario que tú, yo no puedo permitirme perder. Tanto que esto no es nada. Os recuerdo que a mí me dolía el corazón viéndoos pelear. Ahora vuestra pierna izquierda. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! No me importaría en absoluto entregar a mi hija en matrimonio a vuestro apuesto hijo. No sabéis el halago que significa para mí, señor ministro. Eso es más de lo que merecemos. Por cierto, quería haceros una pregunta. ¿Es cierto que Chapra es hijo de vuestra hermana menor, estimado Budai? Sois de una prestigiosa familia versada en las artes marciales. ¡Esto es maravilloso! ¡No sabéis lo feliz que soy! Tú eres el que me salvó de los caimanes. Sabati, reino de Kosala. Chapra, eres un hombre con suerte. Has ganado el título de valiente guerrero de Kosala. Y te has prometido con la mismísima Malika, la preciosa hija del ministro. ¿Intentas demostrar que eres de otra casta, amigo mío? Oh. Yo soy un simple guerrero. ¿Ah? Os dejo. Gracias por la comida. ¿Qué mosca le ha picado? Si la gente se entera de que eres Sudra, estaremos muertos los dos. Esto debe quedar entre nosotros. ¿Entendido? Palacio de Kapilavastu, reino de Sakya. ¡Oh, increíble! El príncipe mejora su técnica día a día. Siddhartha ya tiene 15 años. Cada vez es más fuerte. 5 años de entrenamiento. Vuestras habilidades han mejorado. Y también vuestro físico. Desaparecido. Mi bebé. Mi bebé. No llores, mujer. Era el destino. Por desgracia, era nuestro hijo. Apiadaos de nosotros. Estamos enfermos y nos han abandonado. Nadie nos ayudará. Moriremos aquí. Tened piedad. Por favor. Lo parecerá. ¡Todo esto es nuestro! ¡Apartaos! A vosotros no os hace falta. Esta gentuza no sobrevivirá mucho tiempo. Así que nos lo llevamos todo. Pero seguramente tienes más cositas. ¿Qué estáis haciendo? Dejadle en paz. ¿Por qué tenemos que dejarle? Porque yo lo ordeno. Sois unos ignorantes. Si le tocamos un pelo, nos matarán a todos. ¿Quién será este tipo? Sí, está bien, haremos lo que nos digas. En Palacio todo el mundo se ha vuelto loco buscándote. Vuelve ahora mismo. Espera. Me llamo Miguel. Escucha, deja de dar caridad a esta gente. Son viejos o están enfermos. Todos ellos han sido abandonados y ahora están esperando la muerte. Es cruel que les des limosna o comida o algo a lo que aferrarse a la vida. Estás equivocada. Aunque sean viejos o estén enfermos, siguen vivos. No seas iluso. Todos envejecemos y enfermamos y nos morimos. Tú vives en el lujo y en la comodidad que te ofrece tu palacio, ajeno al mundo real. Tú sabes cosas que yo desconozco. Enséñamelas, Miguela. Ciudad amurallada, reino de Sakya. Mira por dónde vas. ¿Qué es eso? ¿La gente come esto? Lo compran para comer. Pueden contraer enfermedades. Vámonos, o te contagiarás. ¿Por qué te empeñas en ver cosas desagradables? ¡Maldito ladrón! ¡Rata de cloaca, devuélvelo! Otro asqueroso esclavo. ¡Sí, aprenderás, asqueroso! Este es el mundo que querías conocer. El sufrimiento forma parte de nuestras vidas, Siddhartha. Tú también enfermarás y morirás como todos los demás. Ni tú, ni yo, ni nadie somos diferentes a esos mendigos. Miguel. Dejémoslo. Por hoy es suficiente. Alteza. Hoy hace un día precioso. Espléndido. La ciudad se ve muy diferente desde la distancia. La gente vive en lugares horribles. ¿Crees que está bien que un príncipe como tú pase tiempo conmigo? Migaela, siempre te estás preocupando por mí. En realidad la ley dice que está prohibido que hable contigo. Ni siquiera debería acercarme a ti. ¿Recuerdas lo que me dijiste un día? Me dijiste que tú y yo no somos diferentes. ¿Lo recuerdas, Migaela? ¡A nadar! ¿Qué? ¡Ahora verás, Migaela! ¡Migaela, espera! ¡Siddhartha! ¿Es cierto que pasas tu tiempo libre en compañía de una plebeya? ¿Una plebeya? ¡Ella no lo es! ¡Cállate! ¡Te convertirás en el rey de Shakya! Debes hacer que este reino sea el más fuerte para protegerlo del reino de Kosala. A partir de ahora tienes prohibido salir de palacio. Una plebeya. Migaela. ¿Te atreves a interrumpirnos, Siddhartha? ¡Tenéis que soltar a Migaela! ¿Te refieres a la ladrona? ¡Escuchadme, padre! ¡Ella no es una ladrona! Si la matáis, nunca os perdonaré. ¡Ya es suficiente! ¡No entendéis lo que quiero decir! ¿Te has vuelto loco, Siddhartha? ¿Qué tiene de malo que la ame? Lo malo es que olvides que tu deber es gobernar este país. ¡Soltad a Migaela inmediatamente! ¡Alteza! ¡Alteza! De acuerdo. Pero con una condición. ¿Conoces a la princesa Yashodhara del reino vecino? Si accedes a casarte con la princesa, te prometo que liberaré a Migaela. ¡Alteza, por favor! ¡Siddhartha! ¡Alteza! ¡No! ¡Siddhartha! ¡Por favor! ¡Matadme! ¡Matadme! ¡No soy nadie para el príncipe Siddhartha! ¡Matadla! ¡Matadla! Acepto. Liberad a Migaela. ¡Alteza! ¡Alteza! ¡Migaela! ¿Qué le has hecho a Migaela? La he dejado ciega de los dos ojos para que nunca más pueda veros, Alteza. Sus ojos a cambio de su vida. ¿No creéis que soy muy generoso? ¡Migaela! No sufras por mí. ¡Vamos! ¡Llevaosla! ¡Levántate! ¡Migaela! ¡Camina! Estarás siempre en mi corazón, Siddhartha. No me arrepiento de haberte conocido. He sido muy feliz contigo, aunque haya durado poco. ¡Migaela! ¡Fuera! ¡Te convertirás en un gran rey, Siddhartha! ¡Migaela! Asita. Cuando naciste, el maestro Asita predijo tu futuro. Te convertirás en un gran hombre, en el rey del mundo. Sabati, reino de Kosala. ¡Es increíble! ¡Aquí hay de todo! ¡Ah! ¡Es una pinta! Por algo, Sabati es la capital del reino de Kosala. ¡Ah! ¡Esta ciudad está llena de gente! Y he oído que Chapra vive aquí. ¿Dónde podríamos encontrarle? ¡Apartad! ¡Dejad paso a nuestro general! ¡Oh! ¡El general está aquí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Nuestro general ha llegado! Yo no. Es suficiente, Tata. ¿Pero por qué? Hemos hecho un gran viaje para verle. Parece que está bien. Es hora de invadir el reino de Shakia de nuevo. Les aniquilaremos y nos quedaremos con sus riquezas. Debemos levantarnos contra ellos una vez más. Sí. Tienes razón, estamos contigo. Muy bien, bien. Sí. Traigo un mensaje para el rey. ¡Estamos en guerra! ¿En guerra contra Kosala? Nuestro reino es pequeño, Siddhartha. Hemos conseguido evitar la guerra durante años, pero ya no podemos hacerlo. Pero... esta va a ser tu primera batalla. ¿Cómo decís? Debes vencer al ejército de Kosala para convertirte después en el rey del reino de Shakya, hijo. ¿Por qué tenemos que luchar, padre? ¿Por qué nos tenemos que matar entre nosotros? Porque si no luchamos contra ellos, Kosala nos aniquilará a nosotros. Pero... ¡compórtate como un rey! ¿Qué es ese ruido? ¡La tierra está temblando! ¡Es una guerra! Bueno, bueno, Alteza. ¿Queréis que os busque un lugar seguro desde donde veáis caer a vuestros hombres? General Bandaka, ha llegado el veneno para las flechas, señor. Muy bien, lo estaba esperando. Un poco de este veneno mata a cualquiera en un segundo. Dime, Bandaka, ¿disfrutas con la muerte? Claro que sí, mi señor. Especialmente cuando mato al general enemigo, Alteza. ¡Vamos! Un tipo cobarde jamás llegará a entenderlo. ¡Seguidme! ¡Vamos a por ellos! es el líder. ¡Dejádmelo a mí! ¡Yo lo atraparé! ¡Alteza! ¡Quedadnos a nosotros! ¡El príncipe Siddhartha de Shakya! Es esta sensación de pureza. Sus ojos parecen ver a través de mi ser. ¿Me ha llegado el momento de morir? ¿Morir con agonía y dolor? ¡Seguido! ¿Habéis visto el poder del veneno? ¡Soldados de Shakya! Yo, Bandaka, he derrotado al general de Kosala. Informad a nuestro rey Suddhodana que Bandaka ha sido el mejor guerrero en la batalla de hoy. ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Retirada! Alteza, también debemos retirarnos. ¡Retirada! Residencia de Budai, reino de Kosala. ¿Cómo está? Veréis, señor. El veneno de la flecha se ha extendido por su cuerpo. No podemos hacer nada por él. Malika, señor. Ambos bandos han sufrido daños esta vez. Sí. Señor, ¿cómo se encuentra el señor Chapra? No le dan ni un día más de vida. ¿Cómo se encuentra? Muy mal. Dicen que no pueden hacer nada por él. ¡Chapra! ¡Chapra! ¡Espera! ¡Chapra no puede morir! ¡Chapra! Cálmate, por favor. El maestro Asika. Seguro que él conoce algún antídoto. ¿Dónde está el maestro? Está en el Himalaya. Oh, está muy lejos. Oh. Iré yo. Oh. Utilizando mi poder, solo tardaré un día. Tata. De acuerdo. Deja que escriba una carta. Ten cuidado, Tata. ¡Chapra! ¡Aguanta, Chapra! Bendiga a mi hijo. ¿Qué es esto? ¿Un pájaro? Oh, pero, ¿por qué ha entrado? Lleva algo en el pico. Naradatta, mira lo que has hecho. ¡Naradatta! Escúchame con atención. ¡Maestro Asita! ¿Te das cuenta de cuántos seres vivos has sacrificado solo para salvar la vida de un hombre? Debes ser castigado severamente. Lo sé, maestro. Pero... lo he hecho porque quiero salvar a Chapra, cueste lo que cueste. ¡Naradatta! Yo te condeno a deambular por los páramos como si fueras una bestia. ¡Maestro Asita! ¡Señor Naradatta! ¿Qué ha ocurrido? Dale una cucharada de Nurto. Una gota del extracto de la hierba matavacas. Añade a todo eso extracto de pétalos de Maira y corteza del árbol Garima. Eso debería salvar la vida de Chapra. ¿Qué está pasando? Señor, una sospechosa ha entrado a Hurtarillas. Probablemente quería robar algo. No quiero robar nada. Solo he traído esta medicina para curar al señor Chapra. Por favor, dadle esta medicina al señor Chapra. Por favor, dadle esta medicina al señor Chapra. ¿Cómo está? Señor, sus latidos y su respiración parecen estables. Hola, padre. Debes descansar. Siento haberos fallado. Siddhartha, ¿no vienes a dormir? Últimamente te quedas despierto hasta tarde. ¿Hay alguna cosa que te perturbe y que no me has querido contar? El hombre nace, envejece y después muere. Y yo no puedo hacer nada por nadie, Yashodhara, salvo mirar. Esa es mi misión en la vida. Mirar, ignorar a los que sufren enfermedades incurables y a los que no tienen esperanza en la vida. Solo podemos caminar hacia la oscuridad. No sé nada, Yashodhara. He nacido en la realeza como príncipe. Comparado con los plebeyos y con los soldados desconocidos. Incluso, comparado con esos sudras, me siento un ignorante. Y quiero saber. Quiero aprender. Necesito aprender más acerca de este mundo. ¡Siddhartha! Yashodhara, querida. Ve a descansar. Malika se empeñó en visitarte. Por suerte, su padre, el ministro, la detuvo. Os sentiréis mejor mañana por la mañana. De acuerdo. Eres el valiente guerrero Chapra, hijo del general Budai. Debes olvidar para siempre tus días como esclavo. ¿Por qué me habrá dicho eso? Me gustaría encontrar a esa mujer para preguntarle dónde consiguió esa medicina tan efectiva. ¡Cállate! Os prohíbo terminantemente que habléis a nadie de esa mujer o lo pagaréis caro. Sí, señor. No puede ser. ¿Cómo se encuentra el señor Chapra? ¿Por qué te preocupas tanto por él? Os ruego que me lo digáis. ¿Cómo está el señor Chapra? Lo siento, debes morir. Es una orden directa del general Budai. ¿Quién está ahí? Os ordeno que la dejéis libre. ¿Señor Chapra? ¡Chapra! ¿Qué? ¿Le llama por su nombre? Vamos, levántate. ¡Chapra! Rápido, madre. ¿Madre? No puede ser. ¡Chapra! No se lo diré a nadie. ¡Chapra, no! ¡Chapra! ¡Chapra! Estás a salvo. ¡Qué alegría! Madre. Ya eres un hombre. Siento haber tardado. He venido a buscarte, madre. Oh, Chapra. ¡Se escapa! ¡Maldita sea! ¡Chapra! ¡Chapra! ¡Chapra! ¡Vámonos! Estás muy débil. ¡Deprisa! ¡Arrestadlo! ¿Guerrero de Kosala? Pero tú eres Shudra. ¿Cómo te has atrevido a engañarnos? ¡Estúpido! General Budai. Señoría. El motivo que nos reúne es de suma importancia. ¿Ignorabais que Chapra era Shudra cuando lo adoptasteis? Lo ignoraba. Por lo tanto, según vos, os engañó todo este tiempo. Sí, señoría. ¡Traed a la mujer! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡No te muevas! ¡De rodillas! Shudra, ¿eres la madre de Chapra? ¡Qué vergüenza! ¡Es increíble! ¡Intolerable! ¿Chapra es tu verdadero hijo? ¡Apártate! ¡Cállate! No. El hombre al que llamáis Chapra no es hijo mío. Lo encontré en el campo de batalla. ¿Lo encontró? Esto es inaudito. Estará diciendo la verdad. ¿Acaso está sugiriendo que Chapra no es Shudra? Sí. ¡No mientas! Os prometo que no es mi hijo. ¿Habéis oído eso? ¿Será verdad que no es su hijo? Ya basta, madre. No quiero que sigas mintiendo para salvarme. Chapra. Siempre he vivido asustado. Temía el momento en que se descubriese la verdad. Pero ahora ya no tengo miedo. Chapra, entiendo que estás admitiendo que eres Sudra. Sí, señoría. Lo han sido audito. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué lo hiciste? ¿Los Sudras no pueden convertirse en aristócratas? ¡Por supuesto que no! ¿Solo porque tú lo dices? Querida madre, yo solo quería escapar. Escapar de la pobreza y del hambre. Estaba harto de ser abofeteado y humillado. Quería ascender a una casta superior para salvarte. Pronunciaré el veredicto. El general Budai queda suspendido y Chapra debe ser exiliado. ¿Cómo que exiliado? No, debería ser condenado a muerte. ¡Chapra! Y por último, sentencio a muerte a la madre de Chapra. ¡Es injusto! ¡Mi madre nunca hizo nada malo! Por favor, al menos exiliadla junto a mí. Exiliadnos a cualquier desierto. ¡Os lo ruego! ¡Por favor, tened piedad, señoría! Chapra. No te preocupes, hijo. Sobrevive por mí. ¿Sobrevivir? ¿Cómo se puede sobrevivir así? Como esclavos. No tenemos libertad. Solo sufrimiento. Os lo ruego, matadme a mí también. Moriremos juntos, madre. Chapra. Seréis ejecutados por deshonrar nuestro reino. ¡Vamos! ¡Empujadles! ¿Estáis preparados? ¡Corre! ¡Chapra, corre! ¿Qué hace ahí ese crío? ¡Disparadle! ¡Sí, señor! ¡Tacta, corre! De Capilabastro. Buen chico. La Shodara, nos has dado un bebé precioso. Esperemos que sea tan brillante como su padre, Siddhartha. He estudio y estudio. Y todavía no veo nada. No hay nadie que me enseñe. Nadie sabe nada. Siddhartha intentó ayudar a su gente como príncipe, pero se sentía perdido y consumido por las dudas. Todo humano nace, envejece y muere. Siddhartha se dio cuenta de que nadie puede escapar de la agonía de la vida. Se dio cuenta de que nadie puede escapar del sufrimiento. Nacemos con dolor a través de un estrecho y oscuro canal. Después, aprendemos a vivir y a sobrellevar el sufrimiento que conllevan las enfermedades. Y finalmente, los humanos debemos afrontar durante nuestra vida el miedo a la muerte. Pasado, presente, futuro. La gente sufre durante toda su vida, hasta la muerte. Pero el peor sufrimiento no es el dolor físico, sino el camino erróneo de la vida. Intentar forzar las cosas para encontrar el camino que queremos tomar, eso es lo que causa el verdadero sufrimiento. Y para aceptar y vencer al sufrimiento, Siddhartha empezó a buscar su camino. Buscaré mi camino. Tiene que haber un camino para mí. Renunciaré a todo para encontrarlo. Padre, emprendo mi camino. Os pido humildemente perdón por haberos decepcionado. ¡Alteza, por favor! ¡Volved al palacio! Buen chico. ¡Alteza, por favor! Toma las riendas de Kantaka y vuelve a palacio. ¡Pero, Alteza! Te pido un humilde favor, Chana. Entrégale mis cosas a mi madre. Oh. Te lo agradezco. Pero, Alteza, ¿qué es lo que vais a hacer? Entrégale mi pelo a mi esposa. Dile que volveré cuando encuentre mi camino. No llores, quiero que celebréis mi partida. Y cuida de Kantaka. ¿Qué? ¿Me habéis llamado? Mandaka, quiero que te hagas cargo de nuestro ejército. Estaré encantado, pero con una condición. ¿Qué? Que me convirtáis en el rey de Shakya. ¿Cómo? Eso nunca lo haré. Entonces rehuso vuestra petición. Pero es que no piensas en el reino de Shakya. Tanto si somos conquistados por el reino de Kosala como si les vencemos nosotros. A mí no me importa. Promételo. Prométeme de una vez que me nombrarás nuevo rey de Shang. ¿Y? Lo prometo. ¡No dejéis que el ejército de Kosara entre en Shetia! ¡Aplasteados a esos desgraciados! ¡Ataque! ¡El enemigo está confuso! ¡Atacad todos! ¡No dejéis que traspasen nuestras líneas! ¡Soldados de Kosala! ¡Soy el nuevo rey de Shakia! ¡El rey Bandaka! Aquella fue la primera vez que Siddhartha unió sus manos para rezar. Siddhartha, aquel que cumple sus deseos. Aquel que sienta el dolor ajeno como propio. Será capaz de encontrar su camino en la vida. De ese modo, el joven Siddhartha empezó su viaje para buscar su camino. Eso fue mucho antes de que se le llamara Buda, el iluminado. Thank you. 塚は風になって Fly away あなたの元に行くから時は流れ Scarlet Love Song.